El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Seba Dorso es un compositor, autor argentino e intérprete de sus canciones. Su obra se nutre de la música argentina propiamente y sudamericana en general, y en sus canciones se perciben influencias diversas como Gustavo Leguizamón, Chico Buarque, Luis Alberto Spinetta, Horacio Salgán, Jaime Ross, Fito Páez, entre muchísimos otros. Seba Dorso presenta su nuevo álbum, De Nuevo El Presagio. Se presenta en formato de trío, junto a Diego Rodríguez en contrabajo, Agustín Pietribiasi en batería y percusión. De Nuevo El Presagio es el tercer álbum solista de Seba Dorso. En esta obra, compuesta por 5 canciones extensas, la sonoridad del trío es protagonista en las composiciones y los arreglos con temas que atraviesan diferentes géneros y con gran espacio para el desarrollo instrumental. Las temáticas de las letras giran aquí en torno a los cambios, lo que muta y lo que depende de la voluntad. El agradecimiento grande y siempre vigente a mi querida amiga, la productora Alicia Gubich, desde Buenos Aires, por este disco enriquecedor de estilo marcadamente armónico de gran estructura musical. Escucharemos a Seba Dorso desde su disco De Nuevo El Presagio del 2023, su tema Las Hijas de Uranio. Hola, yo soy Seba Dorso, soy músico, compositor de canciones, soy de Buenos Aires y estoy presentando un nuevo álbum. Está titulado De Nuevo El Presagio y es un álbum que reúne 5 obras, 5 canciones, 4 de las cuales están grabadas en formación de trío. Es música compuesta para trío, sobre todo las 3 primeras canciones que componen una obra integral. Es música que fue pensada y creada para el trío, arreglada para el trío específicamente, y que surgió en sesiones de ensayos en base a ideas propuestas por mí y elaboradas por mis compañeros Diego Rodríguez en contrabajo y Agustín Pietribiasi en percusión, en un trabajo que fue realmente muy lindo y muy interesante y que tiene como resultado este disco con el cual estamos muy contentos. Los y las invitamos a escucharlo, a disfrutarlo, tanto como lo hemos disfrutado al hacerlo. Quiero mandar un gran saludo a Alfredo Rodríguez y muchas gracias por el espacio. Y un saludo a toda la audiencia del Canto y la Palabra de Uruguay. En breve vamos a estar presentando el disco en Buenos Aires y ojalá tengamos la oportunidad de darnos una vuelta por Uruguay y disfrutar de su música también, que tanto nos gusta y nos inspira. Muchas gracias y un gran abrazo. Un instante y nada más que se cristalizó. Y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Seba Jantos, compositor, multiinstrumentista, cantante, productor musical uruguayo. Para refrescar la memoria de algunos y el conocimiento de otros, les cuento que lanza en 2008 Fui Yo, su primer disco solista de composiciones propias, con la producción de Diego Drexler y la participación de músicos de la talla de Jorge Drexler, Fabián Clut, Federico Graña y Román Varas. Eso para darles un puntapié inicial, para contarles un poco cómo comienza toda esta historia. Desde temprana edad, y además digamos que él empieza sus estudios musicales interesándose por el estudio de diferentes instrumentos, guitarra, piano, percusión, bajo y acordeón, y además lenguajes musicales autóctonos y mundiales. Ha tenido una amplia participación en diversos discos solistas y también en colectivos como multiinstrumentista. La lista de participaciones es enorme, tanto que no podría nombrar a todos en este espacio, pero les cuento que ha trabajado, por ejemplo, con Nicolás Arnicho, con Mario Falcao, con Andrés Bedó, Richard Serraría, Nicolás Berriel, José Reynoso, Ian Ramil, Laura Ginelli, Lucas Quinoyita, Damián Gularte, Ángelo Primón, Alfonso Santini, Pedro Alemani, Jorge Drexler, Eloísa Méndez, Oscarito Mederos, José Martínez, Daniel López, Leonardo Giovannini, Nelson Neto, Cecilia Rodríguez, Emiliano Pereira, Alejandro Oyenta, Javier Cardelino y María Ángel Prince, entre otros. Hoy los convoco para que escuchen su arte maravilloso, su gran ductilidad y la melodía que envuelve ese sonido con una enorme musicalidad. Escucharemos a Seba Jantos desde un sencillo de su disco Diurno, ganador del premio Iberomúsicas a la creación de la canción 2021, excelentemente mezclado y producido por Rodolfo Simor, ingeniero de sonido de Brasil. El sencillo se llama Candor. Muy buenas, les habla Seba Jantos acá desde El Pinar, Ciudad de la Costa, para enviarles un cariñoso abrazo a todos los oyentes de El Canto y la Palabra. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes algo de mi canto y mi palabra. Besos. Esta canción que están escuchando se llama Candor. Es una canción que quiero mucho, ganadora del premio Ibermúsicas a la creación de canción popular en 2021, una canción gestada en el medio de la pandemia y una canción que gira en torno a la mujer, a su conexión con la luna, a su capacidad de generar vida, no solamente en el sentido biológico, sino también espiritual, en el sentido mitológico. Es por eso que aparecen ciertos guiños a conceptos que vienen de la astrología y algunas características de orillas femeninos como Yun, Oya, Yehua. También aparecen varias imágenes poéticas inspiradas en el ambiente geográfico donde yo vivo, digamos. Es un ambiente bastante particular que se encuentra a medio camino entre un paisaje urbano y rural, que tiene una menor contaminación lumínica, que permite observar cielos nocturnos mucho más limpios, atardeceres que son mágicos, sobre un horizonte más amplio, así más libre, ponerle de edificios, si bien convive con bastante urbanidad. Y bueno, es una canción que se sustenta sobre el ritmo de Iyeyá, que es el más popular de los ritmos afrobaianos, que proviene de los terreiros de Candomblé, de matriz yoruba, después pasa a los afoyés en el carnaval de Bahía. Y en general es una letra y una música que es una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre la naturaleza, los amores, la belleza, los sentimientos humanos en su conjunto, y tiene un tono esperanzador y que busca transmitir y traer un poco de sensación de paz y armonía para este mundo que nos rodea y que tanto lo necesita. Tiene la participación de músicos y músicas adoradas como Laura Quinelli en la voz, Andrés Pigato en el contrabajo, Florencia Cabezudo en la guitarra eléctrica, Luis Gutiérrez en algunas percusiones, Clenio Barrios, que es un trombonista brasileño radicado en Portugal, Cecilia Chicha Rodríguez, que tocó unas flautas, y Emiliano Pereira, que tocó unos clarinetes. Hermosas y hermosos todos. La canción la pueden escuchar, está en todas mis plataformas. Además, y próximamente van a ver ahí, si quien quiera seguirme en redes y estar por ahí, algunas versiones acústicas de estas mismas canciones que van a conformar el EP nocturno, las que están saliendo del EP diurno, y después las que van a salir del EP nocturno, van a haber sorpresas ahí de versiones acústicas, en fin. Violenta de tus pupilas en flor, ocupa el espacio escondido entre el tiempo y la resurrección. Es un río que grita en silencio, momento de meditación, suspiro testigo del viento, susurro de imaginación. Lumbre de la noche del perdón, foto de la rendición del sol, ante el brillo de tu voz. Cortan los días, hay aguas que secan estrellas, hay una profunda armonía, hay una nostalgia que besa, hay campo y perfume de sobra, murmullo que teje un silencio, capaz de robar a la noche la magia de los sentimientos. canción, lumbre de la noche del perdón, foto de la rendición del sol, ante el brillo de tu voz. Canto y la palabra, edición especial.